Damos los buenos días. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va por ahí? Muy bien, acá amaneciendo como se puede, pero acá estamos. Y bueno, habíamos dicho esto de este debut, ¿no? De la selección argentina. ¿Cuál ha sido tus sensaciones, ¿no? De lo que ha sido este debut. Bueno, en realidad yo divido el análisis en dos partes. Me parece que hay que hacer una previa que tiene que ver más con lo histórico, con lo sociológico, porque ustedes saben que, por ejemplo, ya en la antigua Grecia, con los primeros Juegos Olímpicos, que formaban parte de los Juegos Panhelénicos, que eran cuatro, y estaba absolutamente prohibida y vedada la presencia de mujeres, uh-huh. No solamente participantes, sino también como espectadoras. Y la historia nos cuenta situaciones trágicas. Si se descubría una mujer dentro del público, se la condenaba a caminar hacia un monte, el monte Tipeo, a las afueras de Atenas, y directamente se lanzaba al foso. Parece una locura, pero esto también forma parte de nuestra cultura ancestral. Estamos hablando de más de 2.500 años atrás, y se recorrió un camino larguísimo al punto que cuando se abren de vuelta los Juegos Olímpicos, ya en la era moderna, 1896 en Atenas, el propio organizador, que era el barón Pierre de Coubertin, mantiene esa tradición de no dejar la participación femenina. Entonces, imagínense que cuando nosotros hoy vemos por TV a la selección argentina femenina de fútbol, hay que historiar hacia atrás, porque ha sido un camino tan lleno de escollo, tan lleno de piedras, con tan poco reconocimiento, que recién ahora, después de casi 100 años de fútbol masculino, podemos decir que puede haber algo que no sea absolutamente amateur, sino semiprofesional, por lo cual una atleta, una deportista, una futbolista puede dedicarse a esta actividad. Por eso es tremendamente positivo lo que pasó ayer, más con un equipo como Japón, que venía con muy buenos antecedentes, y hay que ponderar, más allá del resultado deportivo, es un hecho histórico y hay que tomarlo como tal. ¿Vos crees que en perspectiva, digamos, y con todo lo que está pasando, puede haber un crecimiento de la selección argentina en cuanto a su nivel y su posición en el mundo futbolístico? Sí, absolutamente. Esto va a ser una cuestión en la cual va a haber que tener paciencia, porque la generación actual es quizás la primera a nivel competitivo en la historia argentina, ¿sí?, de fútbol profesional. Entonces, las que vienen, que toman como espejo al actual, y van a provocar lo mismo que sucedió en la Argentina cuando se pasó en 1891 a 1895 de los colegios británicos, uh-huh, al fútbol criollo, hasta transformarse en potencia 20, 25 años después. Y con el fútbol femenino va a pasar lo mismo. De a poquito va ganando espacio en los medios, fíjense esta charla que tenemos, pero era necesario historiar porque ha tenido un papel tan relegado la mujer en el deporte, pero sobre todo en nuestro continente. El fútbol femenino en Europa es fuerte, empezó muy bien en los países nórdicos, también en las Islas Británicas, y después se fue expandiendo por el resto de Europa Occidental. Nos va a costar. Hay que tomar esto como una participación donde se está haciendo una experiencia y se pueden obtener resultados. El de ayer realmente fue muy positivo y hay que ponderarlo como tal. ¿Cómo han sido los procesos? Mencionaba en Europa, bueno, también tenemos el caso de Japón. ¿Cómo ha sido el proceso de, no sé si es profesional en esos países? ¿Cómo funciona el fútbol femenino en esos lugares? Sí, yo tuve la suerte de estar en Japón dos veces. Me siento un privilegiado de la profesión. He cubierto como periodista 6 mundiales de fútbol, desde Francia en adelante. Y en Japón estuve en el 2002, y previamente estuve en el 2000, que fue la final Boca-Real Madrid. También la pude cubrir en Tokio. En el 2002, en el predio de la selección argentina de fútbol masculino, dirigida por Marcelo Bielsa, veíamos los periodistas los famosos conitos y un espacio de entrenamiento. Y empezábamos a ver niños de 4 o 5 años que estaban descubriendo el fútbol. Entonces, ¿qué pasa? La generación japonesa proviene de países donde hacen políticas de Estado, desde el punto de vista deportivo, a larguísimo plazo, 20, 30, 40 años. Uh-huh. Y cuando uno ve que hoy el fútbol masculino de Japón no solo se clasifica a los mundiales, sino que se está metiendo hasta octavos de final, a lo mejor un cuarto de final tenemos en el próximo en Qatar, en el fútbol femenino les pasa lo mismo. Nosotros estamos a la zaga, estamos todavía muy lejos. Yo recuerdo fines de la década del 80, principios de los 90, había algunos sectores que empezaban a hacer fútbol femenino, muy a pulmón, muy muy amateur, tenía hasta compañías de trabajo en los medios en los cuales yo trabajaba que practicaban fútbol, y era realmente encomiable el esfuerzo que hacían, porque además no les prestaban canchas ni para entrenar, ¿sí? Y sigue pasando mucho en el país, clubes que por las leyes de FIFA están obligados a tener un equipo femenino, y bueno, para entrenar se tiene que esperar que los varones terminen y después los profesionales que terminen las divisiones inferiores de varones. Y a veces les toca en invierno a las 7, 8 de la mañana en un descampado. Entonces, hay que tomarlo como tal. Es un esfuerzo titánico, es tremendamente positivo y hay que mirar para adelante. Bien. Sí, Tato, quiere preguntar. Sí, hola Fabián, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Una pregunta, el rol de la AFA, esta AFA que, bueno, ya sabemos, ¿no? Tantas cosas que hace mal, tiene una especialización en eso, pero la última que se mandaron fue la de promocionar la indumentaria con modelo y no con las propias chicas, que hasta las propias chicas se enojaron. Lo tomo como ejemplo para ver cuál puede ser el rol de la AFA en el próximo desarrollo que tenga el fútbol femenino en el país. Sí, totalmente de acuerdo con tu enfoque, porque todavía estamos en el fútbol argentino, en el fútbol profesional masculino, como viviendo 50, 60, 80 años atrás. Ah, ¿quiénes son esas chicas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo van a hacer esto? No, pongamos modelo y vendemos más indumentaria. Bueno, esto no es así. Realmente no es así. Yo les puedo contar, por ejemplo, qué me pasó a mí. Yo provengo de la ciudad de Buenos Aires y además soy profesor terciario universitario. Y a principios, les hablo del 2001, a principios del siglo XXI, tenía una alumna en Buenos Aires que jugaba en las Leonas, que era Vanina Uneto, que terminó siendo la número 9, ¿no? Hablando en términos futbolísticos. Y estas chicas, generalmente en el hockey sobre césped femenino, que tiene más tradición, cuando salían a participar de un campeonato internacional, tenía más que ver con el esparcimiento, casi era como esas reuniones como para celebrar algo, pero además participar de un juego. En cambio, las Leonas se llamaron a sí mismos así en un momento en el cual pierden un partido y les cambió la mentalidad. O sea, fue un cambio cultural. Y después han llegado, por derecho propio, a ocupar un espacio dentro de las mejores potencias del mundo. Decidieron ser profesionales de alguna manera. Sí, no solo profesionales, sino tomarse en serio la actividad e influir para que las vieran en serio. Ese es el gran logro cultural de las Leonas, ¿sí? Hoy ya está instalado en tu generación, pero en la mía todavía no. Entonces yo me acuerdo que Vanina, que era alumna de primer año de periodismo, salía a competir y después volvía y se tenía que poner a tono con los demás, exámenes, pruebas, y hablaba de un esfuerzo en el cual realmente era muy significativo para todo el grupo. Y con las chicas de fútbol femenino va a pasar igual, está pasando igual, porque tienen que ganarse un espacio y no ser parte de lo que es la industria del fútbol propiamente dicho, el marketing, la exposición pública, porque realmente las todo lo que le hace mal al fútbol, digamos. Sí, es parte de lo colateral, pero que no tiene nada que ver con la esencia de quienes están compitiendo en un mundial. Porque van a un mundial, porque han ganado una clasificación en el campo de juego y deportivamente hablando. Por eso hay que ponderar, y reitero el término, a pesar de ser reiterativo, pero creo que es lo que nosotros debemos y estamos obligados a difundir. Es una batalla cultural, ¿sí?, que se está ganando. Va de a poco, no exijamos resultados deportivos como se los exigimos a los varones que tienen 100 años de historia. tal cual. ¿Cómo sigue el Mundial, Fabián? ¿Cómo sigue para la selección argentina? Y ahora le va a tocar dos representantes de las Islas Británicas con más tradición, Inglaterra y Escocia. Pero atención a lo que pasó contra Japón. Las chicas argentinas dieron una prueba de sentido colectivo, ¿sí? Ya no se hablaba de que pudiera haber alguna individualidad que desequilibrara en algún momento, sino que la táctica de juego, la forma de pararse dentro del campo, les iba marcando de qué manera han estudiado a su rival ocasional, en este caso las japonesas, como para evitar que hubiera un desnivel o una diferencia dentro de la cancha. Y con las inglesas y las escocesas va a pasar lo mismo. O sea, ninguna se espera de las británicas una respuesta argentina que la va a ver. Uh-huh. Que quizás no sea. No tenemos un Messi, ¿sí? No tenemos un Maradona. Pero tenemos un colectivo que se está ganando su espacio. Entonces, ojo, abramos, prestémosle atención a eso. Es un proceso que se inicia y bienvenido sea. Bien, Fabián, te vamos a tener que interrumpir. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, esperamos estar en comunicación en otro momento.